Cuarzo blanco. El cuarzo blanco es un mineral que abunda en la tierra. Es el más común sobre la corteza terrestre luego de los feldespatos. La composición básica de este mineral está dada por la importante presencia de sílice. Podemos encontrarlo en las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Este es utilizado dentro de la industria de la joyería. La exploración para su posterior explotación comercial es sencilla, ya que es fácil de reconocer a simple vista. Además, está relacionado con el séptimo chakra, pero se puede utilizar en cualquier otro centro para ayudar a potenciar, canalizar o equilibrar la energía. Se encuentra en todo el mundo, siendo Brasil y China las fuentes más importantes.